se lo queremos dedicar para el Cholo y para toda la gente de Perú, Bolivia y Paraguay, de parte de los Charros. ¡Llévalo! He llenado mi tiempo vacío de aventuras más, y mi mente ha parido nostalgias por no verte ya. Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo, porque en todas busco lo salvaje de tu sexo amor. A tan sueño creído tenerte devorándome, y he mojado mis sábanas blancas recordándote. En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer que dibuje mi cuerpo en cada rincón, sin que sobre un pedazo de piel arde. Que el vigor lo guarda para ti. Devórame otra vez, devórame otra vez. Que mi boca me sabe a tu cuerpo, desespera mis ganas por ti. Y para toda la gente, eternamente y para siempre, los que dibuje mi cuerpo en cada rincón, sin que sobre un pedazo de piel arde. Devórame otra vez, devórame otra vez. Ven, castígame con tus deseos, que mi vigor lo guarde para ti. Devórame otra vez, devórame otra vez. Que mi boca me sabe a tu cuerpo, desespera. A volar.